Ve la corona, ve la ucha. Escucha, escucha, escucha. Tu boquita, no te quiero besar. Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí. Tu linda minifalda me hace enloquecer. Arriba, Fer. Dime, chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, no te quiero besar. Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí. Linda minifalda, me hace lo que sé. ¿A dónde están los cumbieros? La cantamos todos. ¡Vamos! Me enamoré de esa chica bonita. Vamos con ese. A ver. Ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte en vela colores y tu pelo suelto mejor para bailar así. ¡Cumbia! ¡Oh! Abre los ojos, boca de la cara, mira qué noche tú en la cama. Abre los ojos, boca de la cara, mira qué noche tú en la cama. ¡Vámonos, cumbieros, arriba! Llega cortita para salir al baile conmigo, sal de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto mejor para bailar así. Abre los ojos, bócate la cara, mira que noche y tú en la cama. Abre los ojos, bócate la cara, mira qué noche y tú en la cama. Go. Abre los ojos, bócate la cara, mira qué noche y tú en la cama. Abre los ojos, bócate la cara, mira qué noche y tú en la cama. Las palmitas arriba, arriba, intentando un poco arriba. Abre los ojos, bócate la cara, mira qué noche y tú en la cama. Abre los ojos, bócate la cara, mira qué noche y tú en la cama. Go. Abre los ojos, bócate la cara, mira qué noche y tú en la cama. Abre los ojos, bócate la cara, mira qué noche y tú en la cama. Baila, papá Noel. Oh, vamos con eso, vamos a volver. Chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar. Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí. Tu linda mini falda me hace lo que sé. ¡Arriba! Aunque aquí. Dime, chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar. Vamos todos los amigos que están mirando, un saludo para todos. Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí. Tu linda mini falda me hace lo que sé. Y las palmas arriba. ¡Oh! Los cantamos todos. O sea, una más que salga de la galera, así, lo que pinte. Sufriendo este gran tormento y tú ya no me amas. Mírame a la cara, mírame a los ojos como estoy sufriendo y me duele en el alma. No me importa nada como estoy sufriendo este gran tormento y tú ya no me amas. La vueltita, la vueltita. Come on. dice adiós. Y pienso en ti, aunque no te vas a mi lado, pienso en ti. Y no lo dudes, yo te amo, pienso en ti. Y en las caricias que te he dado, pienso en ti. Y por favor no me digas que me amas.